que fue de mis amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar, se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Fue de mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar. Dejaron de chorar, se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. Fueron mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad. Debieron aprobar y ahora viven en urbanizaciones. Sabes que a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí. Menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así. Menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal, menos mal. Amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar. Dejaron de bailar, se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Bueno, pues aquí estamos en El Vinilo Perdido, en Radio Topo 101.8, un programa hecho para sordos. Sí, especialmente. Especialmente. Buenas tardes a todos. ¿Eh? ¿Me se oye? Sí, me se oye. Bueno, pues aquí estamos. Empezando prácticamente... De cero, aquí pasando calor en la madriguera, pero sí. Bueno... dispuestos a daros la brasa con generosidad. Parece que el verano ya va aflojando, exactamente, y vamos a empezar con renovado bríos. Eso, es con bríos con V. Sí. Voto A. Y con RW. Digo, ¿qué nos has preparado hoy, Willy? Hoy toca Jimi Hendrix, el gran, el magnífico, el maravilloso Jimi Hendrix. Ese genio de la música que nunca será lo suficientemente loado y ensalzado. Siempre vivo. Ahí. De hecho, tengo por ahí un dibujo de cómo sería ahora a la vejez, el pobre Jimmy, con 70, 80 años. ¿Cómo iría? Bueno, 80 no, 90 ya casi se tendría. Bueno, 80, pues del 40. Bueno, nació... Sí, 20, menos mal que no se ve el dibujo. 27 de noviembre de 1942, o sea que tendría exactamente 80 tacos. Ahí es nada, el 27 de noviembre sería el 80 aniversario de su nacimiento y nació en Seattle. WA significa eso, lo que signifique. WA, de toda la vida. De toda la vida, es un estado de Estados Unidos, de Norteamérica del Norte. ¿Qué te cuestionas a estas horas? Eso es. Nació llamándose Johnny Allen Hendrix y a los 4 años lo llamaron James Marshall Hendrix, que... Marshall. Acabó siendo conocido como Jimmy, sin más, sí. Como tiene que ser. No Marshall, Jimmy. Vale. Jimmy Hendrix lo que tiene es que es el típico producto de una familia desestructurada, llámese desestructurada lo peor que os lo podáis imaginar, porque sus padres se casan 4 días antes de que él se vaya a la Segunda Guerra Mundial a servir en el ejército y... La tía embarazada, tiene al hijo en el 42. Bueno, todo lo que sale sobre la madre de Jimi Hendrix habla de prostitución, habla de alcoholismo, en fin, de todo este tipo de cosas que van una detrás de otra. De hecho, Jimi Hendrix no fue criado por su madre, fue criado por los vecinos, por familiares, amigos, que desinteresadamente tenían al crío por allí mientras su madre estaba por allí. De hecho, cuando su padre vuelve de la guerra, le cuesta encontrar a la mujer y al hijo. O sea, al hijo lo encontró antes que a la mujer. Bueno, una de sí. Infancia complicadita. Eso es. Bien. No solo eso, sino que Jimi Hendrix tuvo la suerte, cierra comillas, de que lo crió su padre. Es decir, su padre lo tenía en casa cuidando a cargo de los vecinos y familiares y amigos, mientras él iba a buscarse la vida, me parece que era jardinero, y su hermano directamente lo llevaron a la inclusa a un... a un orfanato donde se pegó toda su infancia y adolescencia hasta los 16 años o los 18 que lo echaron de ahí. O sea, dentro de lo que cabe, más o menos tuve hasta medianamente suerte. Bueno, os podéis imaginar, pobres como las ratas, colegio poco, estudios menos, lujos ninguno. Los antecedentes familiares pues van desde la esclavitud y cómo aprende en esas condiciones, cómo aprende el tío a tocar música. Le empezó a gustar la guitarra y en un momento dado su padre se encuentra en la basura, me parece, de una guitarra por ahí que estaba medio hecha polvo, y él se la queda y él mismo aprende él solito y sin ayuda. Creo que le compran a los 12 años le compran una guitarra de cuarta o quinta mano por ahí en otro lado a otro, y vamos, una auténtica chatarra, pero mucho mejor que la de la basura, y a partir de ahí iba aprendiendo. Por eso les pegaba fuego luego, ¿no? Porque total, le habían costado poco. Sí, pero su guitarra las ha mantenido siempre, o sea, de hecho, las va cambiando y tal, pero al principio las cuida como oro en paño porque no tenía otra cosa, o sea, es decir, sus primeras guitarras, que les pone nombre y de todo, no vamos a entrar a los nombres de las guitarras de Jimi Hendrix, pero las va cuidando hasta que no llega la fama, no les pega fuego. O sea, que las que quema son de atrezo, ¿eh? Sí. Poco más o menos. Bueno, este hombre, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo detienen, las malas lenguas dicen que se había sido por liarse con una blanca, otras dicen que lo pillaron en un coche robado con varios otros amigos del colegio y le pusieron el típico dilema, o vas a la cárcel o vas a la mili. Y él se apuntó a la 101 aerotransportada. Joder. Y se fue a la mili, realizó saltos en paracaídas y tal, y al final consigue que lo echen del ejército. No es licenciado, sino expulsado con... con honores, con expulsado honores. Con honores, que sí, se sí, llama, y, bien. Tengo por ahí está el expediente que le hicieron en la mili, donde hablan de lo mala gente que era, que siempre estaba haciendo el tonto, como si tocara una guitarra con el palo de la fregona, que era insubordinado, en fin, todo ese tipo de cosas que a nosotros nos parecen normales, pero que a los militares americanos del señor sí señor, pues parece que no le hacían demasiada gracia. ¿Qué es lo que sale cuando sale de la mili? En la mili la gran cosa que le ocurre es que se encuentra a Billy Cox. Billy Cox, que toca el bajo con Jimmy durante bastante tiempo, y bueno, ellos forman su primer grupo y demás, y lo echan de la mili, y ¿qué hace? Pues se va a toda la ruta musical del sur de Estados Unidos a tocar con unos y con otros. O sea, a partir de 1964 empieza a tocar, pues nada menos, Sam Cooke, B.B. King, Salomon Burke, King Curtis, Ike and Tina Turner, Jackie Wilson, Little Richard, Isley Brothers, Wilson Pickett, en fin, con mogollón de peña. Sí, con mucho desconocido. Sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que a ninguno le gusta cómo toca la guitarra Jimi Hendrix, porque no veamos cómo la toca el hombre, así que lleva otro ritmo, sí. Hendrix. Vamos aquí a poner musiquita, que venga, estoy sí. Aquí dando la brasa con generosidad. Mete un tema. Y ya está. La primera, de esa misma época, que la primera grabación de Jimi Hendrix que se tiene es de noviembre del 63, ¿vale? Esta es del 64 y la canción se llama Move Over and Let Me Dance, que la graba con los Isley Brothers, un grupito de estos que eran cuatro vestiditos con traje, todos igualitos y tal. A Jimi Hendrix también le ponen su traje, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la canción y opináis cómo suena. I know you like to dance, oh, but I'll give somebody else a chance. I'd like to express myself. Get back, you're ruining my health. Oh, move over, let me dance. I need some room so I can really, really work out now. If you don't move over, then I can't dance. I wanna show you what it's all about now. Oh, but you gotta get back. Are you on the wrong track? You gotta learn how to relax. Oh, get off of my back. Move over. get me wrong, I don't mean you no harm. Look like you still refuse. You got a nasty attitude, but I paid my dues just like you. I wanna do my thing too. So move over. Why can't you dance someplace else? You're stepping on my shoes. Oh, you're spoiling everything. Move over. Move over. Oh, get off of my back. Bueno, pues ahí tenéis la cancioncita de con los Isley Brothers, se notaba la guitarra de Jimmy, incluso este tema de los Isley Brothers es que casi tiene, es Jimi Hendrix. Tiene un discreto protagonismo, ¿no? Sí, sí, hombre, vamos a ver. Es que él estaba contratado para que tocara la guitarra y punto pelota. Y otra cosa es había otro para bailar y otro para llevar las sillas y otro para conectar los micros y cargar la furgoneta. Es que el tío destaque hasta llevando las maletas, ¿no? Claro, pero la guitarra de Jimmy siempre se oye. El siguiente tema, Left Alone, Bleeding Heart, de 1965 con Curtis Knight and the Squires. Este es más normalito, más Jimi Hendrix que el anterior. Vamos allá. Bueno, pues aquí tenéis la canción con Curtis Knight, que luego hablaremos de él después de que os ponga el siguiente tema, que es Jimi Hendrix con Little Richard, y la canción Whole Lotta Singing. Supongo que todos conoceréis a Little Richard y el protagonismo que tenía. Bueno, pues hasta en Little Richard se nota la canción, se nota el tema Jimi Hendrix, lo poco que le deja actuar. De hecho, Little Richard lo echó rápidamente porque le quitaba protagonismo. Vamos allá. Ahora sí, vamos allá. Well, all right, everybody. Yeah. I just got back. Yeah. From my tour over in England. Yeah. Everybody's talking about the rockin' crave over in England. Yeah. It's a crave. Yeah. Everybody love it. Yeah. I just finished my tour in Germany. Yeah. I just left Italy. Yeah. I went on down in Sweden. Yeah. I stopped over in Belgium. Yeah. And I went on down in France. Yeah. I went over in Australia. Yeah. Everybody's shaking. Yeah. They're rocking. Yeah. In rhythm. Yeah. And oh, they're having a good time. Yeah. And I just made it back around to let you know that it's time for you to shake. Yeah. I want you to get it. Yeah. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Come on over, baby. You can't go wrong. Yeah. Come on over. Whole lot of shaking going on. Yeah. I said, come on over, baby. We got chicken in my bones. Aquí sigue de... ¡Opa! Epa. Que se nos sigue, va. Sigue de secundario y vamos a entrar al turrón ya, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues después de estar este señor, voy a contaros un poquito más de su vida, ¿vale? Después de que Jimi Hendrix estuviera en toda la línea esa de la línea de conciertos haciendo kilómetros sin talento, para que os hagáis una idea, es como de desde Algeciras hasta Berlín. Una gira continua yendo de garito en garito por todos los estados del sur y volviendo al norte hasta Nueva York. Ese es el camino que había. Y al final Jimi Hendrix se pone en Nueva York, en el Village de Nueva York. Y casi todos los conciertos los daba en un garito que se llamó el Café Wha. W-H-A. Para los amigos, y bueno, la mayor parte de las grabaciones que hay ahí son sobre todo con Curtis Knight, y se oye, por esas grabaciones se pueden oír platos, la gente hablando, oído cocina, cuidado que se me cae sí, como el aquí, servicio del té. Como aquí en el programa, ¿no? Más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí es descubierto por Chad Chandler es el batería de los Animals, que en aquellos momentos estaba en Nueva York, y le dijeron, ves a ver a este tío que toca de puta madre, y se pasó por allí y lo fichó. Y lo fichó y se lo llevó a Londres. Chad Chandler, el batería de los Animals, muy metido, cuando los Animals estaban en una época muy baja de su carrera, a punto de desaparecer. Y bueno, pues aquí llegó el hombre y se lo llevó a Londres. Allí lo primero que hizo fue una jam session improvisada con The Cream. The Cream es el joder, Eric Clapton y los otros, los dos miembros del supergrupo, que nunca me acuerdo cuáles son, Jack Bruce y el otro, es el típico trío del supergrupo de la época. En esa jam session improvisada, Clapton no tocó, se quedó en el tren público, ahí alucinando con el asunto. Y lo siguiente que hizo fue su primer trabajo, así en plan ya remunerado, acompañó a Johnny Holiday en una gira por Francia. Impresionante, ¿eh? Y después del tour vuelve a Londres sin trabajo, sin dinero, y forma The Jimi Hendrix Experience el 6 de octubre del 66. Compuesto por Mitch Mitchell, es Georgie Fain a la batería y Noel Redding, que estuvo a punto de entrar en Los Animals y tocaba el bajo. Así que a partir de aquí empieza toda la movida, y lo primero que vamos a hacer es poneros los singles que fueron con los que realmente triunfó. El primer single que saca es el 19 de enero del 67, el 16 de diciembre del 66, que saca el single Hey Joe, Stone Free. Entra como número 6 a principios del 67, el 19 de enero del 67, entra como número 6 en las listas UK. Así que vamos a escuchar este primer exitazo de Jimi Hendrix, que es el Hey Joe, con el que se lanzó a la fama. Vamos allá. Maravilloso tema este Hey Joe, mil veces versionado. Sí. y nunca igualado. Eso es. Bueno, no vamos a contar el chiste que hemos hecho. Total, aunque nuestra audiencia está sorda. Sí, no, bueno. Dedicado a Joe Biden. Biden. Hey, sí, hey, sí. Joe, toma ejemplo de Isabel. Exactamente, el camino correcto. Exactamente. Ese es el camino. Sí, porque yo. El señor Mandalorian. Biden ya era mozo. En aquella época. En esta época ya, ya tenía su edad. Incluso talludito. Sí, sí. Bueno. Esta canción, evidentemente, en Estados Unidos no entró, en UK sí, pero la segunda cara, que es la cara B del single, es el Stone Free, que es otra de esas maravillas de canciones, que el primer single, que lo saca el 16 de diciembre, nada, al que se lo regalaran por Navidad en aquella época, desde luego fliparía, porque para llegar al número 6 en UK, así desconocido y entrando, no lo hace cualquiera, ¿eh? Así que vamos allá, la segunda cara, cara B de este primer single de Jimi Hendrix, es Stone Free, Piedra Libre. Con este final tan prometedor se terminaba la cancioncita de la cara B del Stone Free, de su primer single. Hendrix en estado puro, ¿eh? Sí. Ahora sí que... Bueno, pues como... Como aquí empieza a funcionar, su segundo single lo sacó el 17 de marzo del 67 y entró en el top 20 el 15 de abril, o sea, es decir, un besito más tarde ya estaba. Estuvo en la posición número 3 como más alta y 8 semanas en el top 20. Ahí se dice nada, 8 semanas son 2 mesecitos. En el top manta, has dicho. En el top 20, o sea, los 20 temas más escuchados. Así que su segundo tema, Purple Haze, Fighty One's Anniversary. Aniversario número 51. Sí, ahí estamos. Habla claro. Super thin inglés, menos mal que la que los sordos se resienten. Los sordos se resienten intuitivamente. Bueno, pues vamos con este Purple Haze, que vamos, esto sí que es una auténtica maravilla y no me extraña que entrara a la posición número 3 y estuviera 2 semanitas en las listas. Vamos allá. Tanto bonancico que hay que tocar, no puede ser, y sin cerveza aquí. Esto es terrible. Bueno, ahí teníais ese Purple Haze, que es una auténtica maravilla. Y, una metralleta, ¿eh? Eso es. Y la segunda cara es, intentaba mirar a ver qué cojones significa Haze en inglés. Y lo voy a averiguar inmediatamente. Bruma, sí señor. Yo creía que era algo, pero no, es bruma. Bruma púrpura. Es lo que rodea a Pablo Iglesias en las noches de luna llena. Que estaría fumando. Eso es, qué envidia. Bueno, segunda cara, 51 aniversario, 51 ST aniversario, con dos N's. Así que sí, vamos a escucharla. Pues si acaso. También es una cancioncita elegante. Vamos allá. For 50 years they've been married. thing. So you say you wanna be married. Oh, baby, trying to put me on a chain. Ain't that some shame? You must be losing your weak little mind. I ain't ready yet, baby. I ain't ready. I'm gonna change your mind. Woo, look out. Hostia, se acaba viniendo la ambulancia. Sí, señor, se acaba viniendo la ambulancia con el 51 aniversario. Bueno, pues si decíamos que el 17 de marzo sacó este single de Purple Haze, 51 aniversario, el 5 de mayo, o sea, es decir, no llegó a dos meses más tarde, sacó el siguiente disco, o sea, el siguiente single, que es The Winds Cry Mary y High White Child. Este entró al top 20 directamente en mayo, nada más salir, se estuvo en la posición número 6 como más alta y 5 semanas en el top 20. De hecho, llegó a tener varios discos en el top 20 porque se solapaban, no daba tiempo a salir del el primero cuando ya estaba el segundo. El tío está ya en la cresta de la ola, ¿eh? En la racha. Su tercer single desde el 16 de diciembre que saca el primero hasta el 5 de mayo que saca el tercero. Del 66-67. Sí. Así que vamos con la siguiente. The Wind Cries Mary. ¿El viento hace llorar a Mary? ¿Puede ser? El viento llora a Mary. Sí, el viento llora a Mary. Vale, por ejemplo, vale. Yo qué sé. Le preguntaremos a Isabel. Ah, no, que ya no estoy tarde. ¿Y quién es Mary? Yo qué sé. Vamos allá. Vamos a ponerla y vamos con la siguiente. After all the jets are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers fairy. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind, it cries, Mary. Crush. Bueno, pues aquí... Quieto, León. Quieto ahí. Aquí se coge y deja de llorar Mary. Bueno, pues cara B de este disco, Highway Child, nada más y nada menos que Autopista de Chile. Uf. Este es un temazo, Es un temazo. Va a ser la cara B de un single, ¿eh? Nada más y nada menos. La cosa es... se las trae. Así que, ¿la escuchamos? Sin más. Venga, Highway Child, de su tercer single, del 5 de mayo del 67. His guitar slung across his back, his dusty boots is his Cadillac. A flaming hair just a blowing in the wind, ain't seen a bed in so long, it's a sin. He left home when he was 17, the rest of the world here on the scene. And everybody knows Boss, a rolling stone gathers no moss. Now you probably call him a tramp, but his nose a little deeper than that. He's a highway child. Some people say he had a girl back home who messed around and did pretty wrong. They tell me it kinda hurt him bad, kinda made him feel pretty sad. I couldn't say what went through his mind, anyway he left the world behind. But everybody knows the same old story, and love a war you can lose in glory. Now you probably call him a tramp, but I know it goes a little deeper than that. He's a highway child. Temazo donde los haya, uno de mis favoritos, ¿eh? Sí, sí, es un temazo, Javier, es un temazo igual que el Purple Haze y demás. Y bueno, este era su tercer single y el que sacó el 5 de mayo del 67, perdón, y el 12 de mayo del 67 saca por fin su primer LP, que se llama Are You Experience, bajo el nombre de su grupo, de Jimi Hendrix Experience. Así que... mucha experiencia, ¿eh? Sí, sí. Lo curioso de este disco es que no recoge los singles que había sacado. O sea, ninguna de las 6 canciones que acabé de escuchar sale en este disco. Es curioso, ¿eh? Así lo que las queréis, os la compráis. Sí, tengo esto y tengo para más. Hombre, ahí estaba. El 12 de mayo del 67 saca Are You Experience y la primera canción de la cara es... esta que vamos a poner se llama Foxy Lady, que es una auténtica maravilla. así que... ¿Para qué va a repetir teniendo estos temas? Efectivamente, para aquí. Vamos allá con el Foxy Lady de su primer LP, Are You Experience, que sacó 7 días más tarde el single. Vamos allá. Foxy Lady. Sí, señor, Foxy Lady. Una maravilla. Tú imagínate un disco primerizo de alguien que acaba de llegar a Inglaterra, que no lo conoce nadie, ni lo conoce ni Dios, y pones el disco en el plato, primera canción, primera cara, y te suena este pedazo de tema. O sea, es el sonido Jimi Hendrix. Tenía razón cuando decías tú hace un momento fuera de micros. Para los sordos no se habrán oído, pero bueno, que el sonido está muy distorsionado, pero está distorsionada solamente la guitarra y en determinados puntos, porque el bajo y la batería suenan tremendamente limpios y lo que es la orquestación es sublime y sabe meter los silencios evitando la distorsión en... O sea, es que Hendrix es Hendrix. Maneja la distorsión y de repente es un sonido limpio y otra vez se distorsiona, lo clava. Lo clava. Sí. De hecho, Jimi Hendrix es autodidacta completamente. No solo eso, él es zurdo y... Y sordo. Y nunca, nunca tuvo una guitarra realmente para zurdos. Lo que tenía era una guitarra para diestros que le encordaba al revés. O sea, es decir, cambiaba las cuerdas de orden para que fuera como si fuera diestro. Eso creo que lo comentamos alguna vez. Eso para empezar. Lo segundo es el primero que empieza a meter todos los pedales de distorsión, etcétera, todo este tipo de cosas. Él es el primero que lo pone, lo hace sonar y demuestra para qué sirven todo ese tipo de cosas que hasta ahora nadie utilizaba o utilizaba. Puntual, como un juguetito, ¿no? Sí, muy puntualmente. Es decir, y, pero bueno, la orquestación, los arreglos, todo es de Jimi Hendrix, la composición de las canciones. Y si nos fijamos, es un trío, o sea, batería, bajo, guitarra. Y él canta, toca la guitarra, orquesta las canciones, las compone, en fin, y los otros lo siguen. Y ya está. Canta o perpetra. Bueno, está bien, ya sé que a ti no te gusta cómo canta, pero... La verdad es que el sonido es súper limpio. Sí, o sea, es diferente. Escuchas realmente, el sonido es limpio. Otra cosa son las distorsiones que meten la guitarra, pero el sonido es limpio. O sea, es algo increíble. En fin. Bueno, de este mismo LP, siguiente canción, Manic Depression. ¿Depresión maníaca? Bueno, lo que sea. Maníaco depresivo. Maníaco depresivo. En fin, vamos allá porque la cancioncita se las trae. Vamos. Depression's searching my soul. I know what I want, but I just don't know how to go about getting it. Feeling, sweet feeling, drops from my fingers. Manic depression is capturing my soul. So weary, the sweet calls in vain. You make love, you break love, it's all the same. When it's over, music, sweet music, I wish I could caress, caress, caress. Manic depression is a frustrating mess. We'll be right back. Bueno, pues ahí lo teníamos al Manic Depression, pedazo de tema también, ¿eh? Impresionante. Sí. Es que también este, el primer disco de Jimi Hendrix, es un discazo. Todos. Bueno, sí, pero... Todos, pero en algunos se raya más que en otros, pero en este... mete toda la carne en el asador, todo lo que tenía en mente, todo lo que no había podido hacer en años, en seis meses, porque estamos hablando de que esto es en mayo, y empieza a grabarlo poco menos que en diciembre del 66, en seis meses, graba los tres singles y graba todo el resto del material del LP a saco. Aparte de su gira con Johnny Holiday, actuaciones varias por ahí. Sus pinitos. En fin, es un currante, o sea, Jimi Hendrix no para de tocar, o sea, siempre la gente dice que siempre iba con la guitarra en la mano a todos sitios. Lo que me acojona es una persona sin formación, ¿no? Nada. Que saque y sea tan tan creativo, tan diferente. En el instituto donde fue, creo que le pusieron un busto. Un busto que de Jimi Hendrix ahí en medio del patio, en una sala o alguna historia, le pusieron una estatua ahí. Aquí estudió Jimi Hendrix, estudió, supongo que entre comillas. Aquí vino Jimi Hendrix cuando era crío. Sí. Poco menos. En fin, siguiente canción de este disco. Bueno, con y esto. Y última, claro, sí. Porque es la hora ya y estoy yendo el relojito. Es la hora. Vamos a tener que despedirnos. Sí, así que. Con Jimi Hendrix, con Jimi yo creo Hendrix, que. Hemos llegado hasta el primer LP. Sí, que tenemos para más, ¿no? Sí, hemos contado nada menos que, fíjate, nació en el 42 hasta el 67. Pues nada menos que los 25 primeros años de su vida. Sí, pero tampoco le queda mucho, ¿eh? Sí, eso es verdad. Bueno, no le queda mucho en tiempo, porque en cantidad. Sacó, y calidad. Sacó en los tres años más que estuvo dando la brasa por ahí, solo tres años más le quedan de vida a Jimi Hendrix. Pero tiene tema, tiene mucho historia. Tema de lo que hizo en esos tres años. Nos despedimos, pues, Red House. Esto es el vinilo perdido en Radio Topo 101.8, todos los viernes de 7 a 8 de la tarde. Yo iba a decir otra vez de 6 a 7. No, de 7 a 8. Pero bueno, que no se nos olvide. A 6, estar atentos ya todos los sordos. Eso sí. Porque ahí estaremos. Los que sean sordos de un pie, de los dos. O los de las orejas de madera. Me da igual. Sí. Ahí estaremos. Nos despedimos, pues, Red House. Hasta la semana que viene. Agur Benur y todas esas cosas. Salud y acierto. Muy bien. Adiós.